Seguimos ahora con uno de los factores también muy importantes en el mal control, que es la inhaloterapia, las técnicas inhalatorias. Entonces, por eso decimos que tiene que haber una charla de inhaloterapia y del manejo de los inhaladores, que la va a dar Sofía Arrieta. Bueno, buenos días para todos. Como dijo Marta, mi nombre es Sofía Arrieta, soy residente de neumología de segundo año. ¿Tá? Y hoy en realidad lo que vamos a hacer es un taller de inhaloterapia. ¿Tá? Vamos a abordar la P, digamos, del stop, ¿tá? Que es evaluar el tratamiento y eso incluye evaluar la técnica inhalatoria. Los inhaladores son la vía de elección para la administración de fármacos en las enfermedades pulmonares obstructivas, ¿tá? Como dice acá, es la piedra angular, como muchos de ustedes ya saben. ¿Tá? Tiene, en realidad, su uso tiene muchas ventajas, ¿tá? Que las principales son que se administra directamente en la vía aérea. ¿Tá? De esta forma son necesarias dosis menores del fármaco, ¿tá? Inicio de la acción rápido, muchas veces más rápida que por vía oral. ¿Tá? Se alcanzan concentraciones elevadas en la vía aérea con menos efectos adversos. ¿Tá? Pero tenemos que tener en cuenta, ¿tá?, que todas estas ventajas desaparecen cuando no se realiza adecuadamente la técnica inhalatoria. ¿Tá? Por eso la importancia de realizarla correctamente. ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando prescribimos medicamentos por vía inhalatoria? Es que no todos los dispositivos pueden ser utilizados por todos los pacientes. ¿Tá? Muchas veces un mismo paciente utiliza múltiples dispositivos que son complejos, cada uno con instrucciones distintas. ¿Tá? Muchos pacientes no reconocen la importancia de realizar correctamente la técnica inhalatoria porque a veces no lo perciben como una medicación. ¿Tá? Y también falta de entrenamiento por parte del personal de salud y falta de tiempo, ¿tá? A veces no se dedica el tiempo necesario en educar y en enseñar al paciente a utilizar el dispositivo. ¿Tá? Y muchas veces esto ocurre porque el personal de salud tampoco está entrenado, ¿tá?, y desconoce la técnica. Este es un punto importante, que es la necesidad de personalizar, ¿tá?, saber que no todos los dispositivos pueden ser utilizados por todos los pacientes, que para utilizar determinados dispositivos se requieren habilidades distintas, ¿tá? Por eso cada vez que vamos a prescribir un medicamento por vía inhalatoria tenemos que ver a qué paciente se lo estamos indicando y comprobar que realmente lo puede utilizar. Bueno, esto en realidad son publicaciones que se han hecho a lo largo de los años, que muestra el porcentaje de error que cometen los pacientes, ¿tá?, que va desde un 20 a un 80% con una media de 50% de errores. ¿Tá? Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes asmáticos utilizan mal la técnica inhalatoria. ¿Tá? Y una pobre técnica inhalatoria equivale a un pobre control del asma. ¿Tá? Por esto es muy importante. Después, se sabe que menos del 25% de los pacientes que tienen asma o EPOC usan su inhalador no usan su inhalador en el momento adecuado y de la manera adecuada. ¿Tá? O sea, solo un 25% lo usa bien, digamos. ¿Tá? Bueno, acá en realidad era para mostrarle nomás cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años los dispositivos para la administración de fármacos. ¿Tá? En el siglo XIX se utilizaban inhaladores de cerámica. Después, a mediados del siglo XIX, se inventaron los cigarrillos antiasmáticos y los inhaladores de vapor. Y después, después del 1950, se inventaron los inhaladores de dosis medida, ¿tá?, que son los que están acá, que son los que utilizamos actualmente. De los tipos de inhaladores, bueno, ahí están los distintos tipos que tenemos con los que contamos hoy, que es el cartucho presurizado, el convencional, digamos, inhalador de dosis medida. Tenemos el inhalador cámara, después el Respimat, los inhaladores de polvo seco, que existen dos variedades, unidosis y multidosis. Dentro de los inhaladores de dosis medida, bueno, en realidad son están compuestos por un cartucho, ¿tá?, que contiene el fármaco, una válvula dosificadora y el envase externo de plástico. La principal característica de este dispositivo es que proporciona una dosis fija del fármaco, ¿tá?, y partículas de distinto tamaño, pero que van entre 1 y 4 micras. El principal inconveniente de este dispositivo es la falta de coordinación entre la pulsación y el inicio de la inspiración, ¿Tá? Cuando se utiliza solo este dispositivo, o sea, sin la inhalocámara, un 80% del fármaco va a quedar depositado a nivel de la vía aérea superior. ¿Tá? Solo un 10% va a llegar al pulmón. Y otro de los inconvenientes que tiene es el efecto frío-freón, que es el efecto frío que genera en la boca del paciente, que hace que corte la inspiración e interrumpa con la técnica, digamos. ¿Tá? ¿A quién indicarle un inhalador de dosis medida? Bueno, tenemos que verificar que el paciente es capaz de realizar correctamente la técnica, tiene una capacidad inspiratoria, ¿tá? Tiene que tener una adecuada capacidad inspiratoria, ¿tá? Y capaz de contener la respiración, o sea, hacer la apnea posterior, que es uno de los pasos, como vamos a ver después, fundamentales en la técnica inhalatoria. Después tenemos los espaciadores e inhalocámaras. Los espaciadores lo que hacen es, o sea, mejoran mucho el rendimiento de los inhaladores de dosis medida, aumentan la distancia entre el dispositivo y la boca, ¿tá? Disminuyendo el impacto del fármaco a nivel de la vía aérea superior, ¿tá? Y el fin de estos dispositivos es evitar los efectos secundarios de la medicación a nivel local. ¿Tá? Después las inhalocámaras, que son similares, ¿tá? Lo mismo, aumentan la distancia entre el dispositivo y la boca del paciente, hace que las partículas grandes queden adheridas a nivel de la pared, ¿tá? También enlentece la velocidad del fármaco y esto hace que el gas propelente se evapore, ¿tá? Y lo que sí hay que tener en cuenta con la inhalocámara, que el tiempo entre la pulsación y la inhalación no puede pasar entre 2 o 3 segundos, porque después de ese tiempo las partículas se empiezan a pegar ahí en la pared. ¿Tá? Bueno, como ventajas, ya más o menos las mencioné, pero mejoran mucho el rendimiento de los inhaladores de dosis medida, ¿tá? No requieren la coordinación entre la pulsación y la inhalación, generan menos efectos adversos locales, ¿tá? Y menor depósito a nivel orofaríngeo. Para el mantenimiento de las inhalocámaras, bueno, hay que lavarlas así con agua y jabón, con detergente, que puede ser el detergente de cocina. ¿Tá? Tener en cuenta que tienen que secar al aire y no frotarlas para no generar carga electrostática, que después con la siguiente administración el fármaco va a quedar también adherido a la pared. ¿Tá? Y que es de uso individual. ¿Tá? Y hay que cambiarlas periódicamente, cuando ya estén quedándose viejas o que se quiebren porque son de plástico, hay que recambiarlas. Bueno, esto ya lo había dicho Isabel antes, pero bueno, que el uso de inhaladores de dosis medida con inhalocámaras es tan efectivo en la crisis asmática como el uso de nebulizadores. Bueno, y ahora en realidad vamos a repasar los pasos para realizar correctamente la técnica inhalatoria. ¿Tá? El paso número 1 en realidad es retirar la tapa, el segundo paso es agitar el inhalador, ¿tá? Conectarlo a la inhalocámara. ¿Tá? El paciente tiene que expirar, o sea, sacar todo el aire, ¿tá? Expirar. Después, mucho en pediatría, la máscara, tener en cuenta que quede bien adosada la cara, ¿tá? Y después hacer una inhalación que sea lenta y profunda, ¿tá? Y después aguantar la respiración entre 5 y 10 segundos. Y después sí, exhalar el aire lentamente, ¿tá? Y tener en cuenta que cuando se utilizan corticoides inhalados, hay que enjuagarse la boca después para disminuir los efectos adversos. ¿Tá? Después vamos a ver unos videos igual, como para repasar los pasos. De los errores más frecuentes cuando se utilizan los inhaladores de dosis medida, en los últimos años se ha visto que el no realizar una inspiración lenta y profunda es el error más frecuente, que se vio en un 90% de pacientes. Después, el segundo más frecuente es la falta de coordinación entre la pulsación y la inhalación. ¿Tá? Después, un cese temprano de la inspiración, que puede ser por el efecto frío-freón que lo describí antes, que haga la inhalación por la nariz, más de un disparo por vez, ¿tá? O no agitar el inhalador antes de usar, que también es muy frecuente. Cuando se utiliza inhalocámara con inhalador de dosis medida, de los errores más frecuentes es el mal ensamblaje, ¿tá? La presencia de carga electrostática, el retraso entre la pulsación y la inhalación, o sea, que demoren en empezar la inhalación más de 2 o 3 segundos, ¿tá? Que eso favorece que las partículas se adhieran a la pared, una inhalación excesivamente rápida y también pulsar más de una vez el dispositivo. Bueno, esto sería lo que son los inhaladores convencionales de dosis medida. Después tenemos los inhaladores de polvo seco, ¿tá? que de los inhaladores de polvo seco es eso, generan un aerosol en polvo, está como principal característica, se activan con la inspiración del paciente, ¿tá? Y tienen generan un mayor depósito pulmonar comparado con los inhaladores de dosis medida convencionales. ¿Tá? Habíamos dicho que el inhalador de dosis medida convencional, un 10% cuando se utiliza solo llega al pulmón, y en esto se llega un 25%, ¿tá? Con menor impacto orofaringio, ¿tá? Y dentro de los inhaladores de polvo seco tenemos dos sistemas, el unidosis y los sistemas multidosis. Este sería un inhalador de polvo seco unidosis, y después tenemos los multidosis que los vamos viendo ahora. Las ventajas de estos dispositivos de polvo seco, bueno, es que son pequeños, portátiles, son fácilmente transportables, ¿tá? No requieren la coordinación entre la pulsación y la inhalación, no contienen gases propelentes y tiene, que este es un punto muy importante, un indicador de dosis restante, ¿tá? Para que el paciente pueda monitorizar cuántas dosis le queda y evitar quedarse sin medicación. ¿Tá? Y como, no sé si desventaja decirlo, pero necesitan un flujo inspiratorio mínimo para extraer la medicación, ya que se activan, como dijimos, con la inhalación del paciente. ¿Tá? Son más costosos. ¿Tá? Muchas veces los pacientes refieren que no perciben la inhalación, como que no perciben la inhalación, ¿tá? Y no es aconsejable para niños menores de 5 años, porque en realidad no hay estudios que evidencien. Bueno, ¿a quién indicarle? ¿A quién le indicamos estos inhaladores? Les aconsejamos a aquellos pacientes que tienen una pobre coordinación entre la inhalación, entre la pulsación y la inhalación, los que tengan sensibilidad a los propelentes y también pacientes que requieren una monitorización estricta de la dosis. ¿Tá? Que estos tienen ahí el contadosis casi todo. Ahora lo vamos viendo. Bueno, como dijimos, hay dos sistemas, el sistema unidosis y sistema multidosis. El sistema unidosis tiene una dosis por vez en el dispositivo, requiere carga cada vez que se va a utilizar. El fármaco se encuentra en el interior de una cápsula como si fuera una cápsula de medicamento, y hay que ponerlo dentro del dispositivo cada vez que se va a utilizar. La cápsula es perforada por agujas, ¿tá? Y después se realiza la inhalación. Y después debe ser retirada del dispositivo para el siguiente uso. ¿Tá? Este es el que está mostrando acá mi compañera, ¿tá? Que los pasos, en realidad, para la correcta realización es, bueno, primero abrir, sería esta tapa, tiene como dos tapas, ¿no? Primero abrimos una, después la otra, ¿tá? Ahí adentro va la capsulita, que en este va como parada, ¿tá? Ahí va, después se cierra la tapa, ahí va, tenemos que traccionar, que hay una aguja que perfora la cápsula dos veces, y después es importante sacar el dedo, no seguir presionando, ¿tá? Después el paciente tiene que realizar una expiración, o sea, sacar todo el aire, y después sí una inhalación, lo mismo, lenta y profunda, ¿tá? Y aguantar el aire, hacer una apnea de por lo menos 5 segundos, de 5 a 10 segundos. ¿Tá? Bien. Después los sistemas multidosis. Bueno, la diferencia en realidad es que todas las dosis que están contenidas en el dispositivo, están todos esos dispositivos, que es el Discus, el Turbuhaler, el IPTA y este que no me acuerdo, es Novolizer. Estos son algunos de los dispositivos multidosis de inhaladores de polvo seco. Este ahora es el Turbuhaler, el Discus, este. ¿Tá? Que los pasos en realidad tenemos que abrirlo, ahí va, bajar la, es el otro, ah, es el otro, el rojo, este. Sí. Este en realidad los pasos es, sacamos la tapa, eso también pasa, eso pasa, a ver Isa. Para un lado y para el otro, hasta escuchar el clic, y en realidad ahí volver al otro lado, ¿tá? Y ahí sí, expirar todo el aire, ¿tá? Que es importante que no lo haga con el dispositivo en la boca porque puede humedecer la medicación, y después sí hacer la inhalación lenta y profunda y la apnea posterior, que es importante en todos los dispositivos, y después exhalar lentamente el aire. ¿Tá? Después, si quieren, los podemos ir pasando, no sé, los que no los conozcan de los estudiantes. Después, sí, el discus wakuwalar, que es el lila ese. Ahí va. Esto es, bueno, el primer paso es retirar la tapa, es correr la tapa, como ya lo hizo mi compañera. Después, para cargar la medicación, tiene que bajar la palanca, ¿tá? Y ahí queda pronto para la inhalación. ¿Tá? Dice nada. Después lo mismo, es expirar todo el aire y después hacer la respiración. De los errores frecuentes con estos dispositivos es que el paciente no genere un flujo necesario para extraer la medicación, ¿tá? Exhalar en el dispositivo, ¿tá? Que esto puede hacer que se humedezca la medicación, no poner el dispositivo en la posición adecuada, ¿tá? Fallo en perforar la cápsula en los inhaladores en los unidosis, ¿tá? Y no abrir o cerrar el dispositivo adecuadamente, ¿tá? Porque en realidad son dispositivos complejos que nosotros lo mostramos así y parece fácil, pero en realidad cuando vemos cómo lo hacen los pacientes, realmente les cuesta a veces hasta abrir el dispositivo, ¿tá? ¿Y a quién indicarlos? Bueno, más o menos igual, ¿no? A los pacientes que tengan una pobre coordinación entre la pulsación y la inspiración, que tengan sensibilidad a los propelentes o que requieran la monitorización precisa del número de dosis. Este es otro dispositivo, que es el dispositivo Respimat, es un inhalador multidosis, genera una niebla fina, ¿tá? De solución de partículas, las partículas pasan por un filtro, ¿tá? Lo que hace que se obtengan partículas pequeñas, menor a 5 micras, que llegan mejor al parénquima pulmonar. Y con este dispositivo se permite un uso menor de dosis para alcanzar la misma respuesta que con los inhaladores de polvo seco, comparado al mismo fármaco, ¿no? Bueno, en realidad estos son causas de error del uso de los dispositivos en general, ¿tá? No de uno o de otro. Se vio que un 25% de los pacientes nunca recibieron instrucciones, ¿tá? Los pacientes que recibieron instrucción generalmente fueron instrucciones breves, de menos de 10 minutos, ¿tá? Muchas veces se prescribe un inhalador y después no se hace el seguimiento, ¿tá? Esto ocurre en un 45% de los pacientes que no se evalúa en cada consulta la técnica inhalatoria, ¿tá? Y después esto que es una realidad, que los médicos no conocen la técnica inhalatoria. Entonces no conocen los dispositivos, entonces no pueden entrenar y educar al paciente. Entonces esto es la importancia, ¿no? Saber que en realidad un 90% es educación, ¿tá? En cuanto a los inhaladores. Bueno, lo que está recomendado en realidad, bueno, hay que elegir el fármaco, pero elegir el dispositivo, considerando al paciente, entrenar al paciente y entrenar a quien entrena al paciente, o sea, entrenar al personal de salud, ¿tá? Y revisar periódicamente la técnica inhalatoria. Y ahora vamos a poner unos videos de los dispositivos que estuvimos viendo. Si le pongo el micrófono. Agite bien el inhalador por 5 segundos. Mantenga el inhalador firmemente colocando el dedo índice en la parte superior de la lata y el pulgar en la parte inferior de la boquilla. Siéntese derecho o póngase de pie. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás. Exhale lejos del inhalador. Coloque el inhalador en la boca. Presione el inhalador y comenzar a respirar en al mismo tiempo. Tome una respiración lenta y profunda. Aguante la respiración durante 10 segundos. Exhale lentamente por la boca o la nariz. repita los pasos 2 a 8 después de 30 segundos, si se necesita otra dosis. Si usted está usando un medicamento corticosteroide, enjuáguese la boca después de todas las dosis se han completado. Y ahí todos están todos sí, cargados. Sostenga el Respimat hacia arriba. Girar la base transparente en la dirección de la flecha. Oirá un clic. Abra la tapa. Oirá un clic. Siéntese derecho o póngase de pie. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás. Exhale lejos del inhalador. Mantenga Respimat en la boca. Empiece a tomar una respiración lenta y profunda. Y pulsar la tecla dispensación de dosis botón, al mismo tiempo. Aguante la respiración durante 10 segundos. Exhale lentamente por la boca o la nariz. Después lo abrís, que se abre de costado, tiene como una pestañita para abrirlo, ¿tá? Cuando lo giramos el botón queda pronto para apretarlo, ¿tá? Después hay que exhalar todo el aire, ¿tá? Colocarlo el dispositivo en la boca, tener en cuenta no tapar esto, los orificios del costado, ¿tá? Y después apretar el botón y ahí van a ver que sale el dispositivo, sale la medicación. Es importante la inspiración que sea lenta y profunda, porque vieron que dura un rato, como que sale por unos segundos, ¿está? Y después aguantar y después exhalar lentamente. Este es un dispositivo que en realidad es complejo, pero cuando entrenamos a los pacientes, se aprende. Comprobar el contador de dosis para ver el número de dosis restantes. Sostenga el inhalador correctamente en ambas manos. Abrir el inhalador mediante el uso de la... De este dispositivo que mostramos recién, el Respimat, al costado tiene el contador de dosis que va bajando a medida que va pasando. Eso está bueno porque es fácil de mirar. Todos los dispositivos de polvo seco tienen contador de dosis. Comprobar el contador de dosis para ver el número de dosis restantes. Sostenga el inhalador correctamente en ambas manos. Abrir el inhalador mediante el uso de la corredera agarre para el pulgar. Oirá un clic. Sostenga el inhalador en posición horizontal. Para cargar la dosis, deslice hacia abajo la palanca. Usted escuchará un clic. Exhale lejos del inhalador. Coloque la boquilla en su boca. Tome una respiración rápida y profunda. Aguante la respiración durante 10 segundos. Exhale lentamente por la boca o la nariz. Con este dispositivo, uno de los errores más frecuentes es que bajan la tapa, pero no bajan la palanquita, que es lo que carga la medicación. Entonces tienen que abrir la tapa y después bajar la palanca para que quede cargada la medicación y pronto para utilizarlo. Sí. Después no sé cuál otro tengo. Este ya lo usamos, ¿no? Ya lo hicimos, ¿no? Bueno, ahora este es el video de cómo utilizar el inhalador de dosis medida convencional con inhalocámara. ¿Qué anda por ahí? está acá. ¿Este? Este es otro dispositivo de polvo seco, multidosis, ¿tá? Que en realidad para utilizarlo es de los más sencillos para utilizar, porque en realidad solo requiere bajar la tapa, ¿tá? Y ahí ya queda cargada la medicación. ¿Tá? Este, y lo mismo, realizan sacan todo el aire, ¿tá? La boca, el dispositivo en esta posición, y exhalan, inhalan todo, inhalan lento y profundo y retienen. Lo mismo hacen la apnea. Pero este dispositivo lo que tiene es que es fácil de utilizar porque solo cuando bajas la tapa ya queda cargado. ¿Tá? Este creo que no cargué en video. ¿Está? ¿Está?